con todos ustedes esta noche el magnífico, el cantautor flamenco y otros varios, para su guitarra, el cual nos va a hacer una grabación de su próximo disco, el Animo Chamán, y todos nosotros vamos a animarlo diciendo ¡Calimocho Man! ¡Paez su guitarra! Es el mismísimo Super Calimocho Man. Super Calimocho Man, ¿qué tal? ¿Cómo va el asunto? Hola chicos, soy Super Calimocho Man y tengo supervisión doble, super acidez y reverb en la voz. Qué pesado siempre con superpoderes. ¿Podemos cruzar ya, Calimocho Man? Sí, cruzada al otro lado. ¡Calimocho Man! ¡Calimocho Man! ¡Calimocho Man! ¡Calimocho Man! Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el hijo que se va. Y cuando siento una pena, lanzo al viento mi cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vin y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me falta y quiero solo el sonido. Oye, ni Michael Kiske, ni Bruce Dickinson, ni Rob Halford, ni la verdadera voz del true metal, Antonio Melendez. Una taranta, compañero. Dale al marro pa' cantar mientras al niño y al compás del marro quiero. A ver, al acorde que se ha ido, Repetirle al mundo entero, yo soy minero. Antonio, que te veo, buenas noches. Oye, comentar a las gentes del lugar, los rockeros no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Bueno, qué pedazo arpegio, Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación, que más da. Todos, me cago en Dios, mi rollo es el rock. Todos los martes de 8 a 9 y media, el 101.0 de la FM. Muy buenas noches, bienvenidos al show interactivo in the night de Pai, su guitarra. Aquí grabando Calimocho Man en vivo, que se oigan esas voces. ¡Pae! Venga, va. Una poesía. Tan bonita. Me voy a pegar un trago de agua. No, de esta. No, todavía no. Os la vais a tener que sudar para que la toque, ¿eh? La vais a tener que pedir muy mucho.